Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy ni modo ni hablar, es lunes 20 de agosto de 2007. Hoy entran a clases más de 200,000 changos aquí en Aguascalientes, al igual que en el resto de la República, pues ni modo. Ya, qué remedio. Ni modo para ellos, por supuesto. La verdad es que quienes podemos agradecerle a la vida que estén de regreso a clase somos los padres de familia. Bendito sea el cielo que ya se acabaron las vacaciones. Ahora sí a descansar. A continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Otro levantón, amigo cibernauta, parece ser que la inseguridad definitivamente no cede. Ahora le tocó a un tianguista. El huracán Dean podría poner nuestras vidas bastante interesantes en los próximos días, ¿sí? Llegaría con fuerza de tormenta tropical a Aguascalientes, cosa rara. El Necaxa le ganó 2-1 al Puebla. Y hasta que por fin está funcionando la página de internet de las Panteras de Aguascalientes. Desarrollarán un nuevo centro empresarial y de convenciones al norte de la ciudad. Presume el gobierno del estado su ambiciosa infraestructura para Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Tendremos una leve policíaca también. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que pareciera que en Aguascalientes, a pesar de todo, estamos dispuestos todos a hacerle fuerte y duro el caldo a cualquier cuestión de inseguridad. Y es que después de aquel jueves negro, ¿se acuerda usted del jueves 15 de febrero de este año? Ya nada es igual. Y cualquier cosita que suceda sobre la cuestión policíaca nos va a parecer a nosotros algo así como que una especie de referente para decir que Aguascalientes sigue siendo un lugar inseguro. Aunque la realidad estadística de Aguascalientes nos indique lo contrario. A final de cuentas, y a pesar de todo lo que hemos vivido, Aguascalientes sigue siendo una de las plazas más seguras para vivir, por lo menos en lo que a seguridad pública se refiere. Pero de todos modos ello no obsta para que entonces le demos realce a ciertas cosas que nos parecen extrañas o por lo menos que no solían suceder en Aguascalientes. Y déjeme comentarle que este fin de semana el tianguista Jorge Campos Martínez, de 43 años de edad, fue levantado, u objeto de un levantón, por parte de tres sujetos que portaban armas de grueso calibre cuando se encontraba fuera de su domicilio en la colonia Las Flores, en el centro de Aguascalientes. A punta de cachazos, los desconocidos subieron a su víctima a una camioneta sin placas y se dieron a la fuga. Agentes de la Policía Ministerial del Estado indicaron que la esposa de la víctima dio aviso a la corporación, pero no quiso presentar la denuncia correspondiente. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que revisando los datos del sitio de internet wonderground.com, especializado en el pronóstico del clima, sus modelos computarizados nos están revelando que el huracán Dean estaría haciendo nuestra vida aquí en Aguascalientes bastante interesante para por la tarde del jueves y la mañana del viernes, fíjese nada más. Y es que si el huracán entrase a México en fase 5, tendría energía suficiente para mantenerse con categoría, por lo menos categoría 3, cuando pasase ya sobre la parte inferior de la península de Yucatán, para volver a entrar a las aguas del Golfo de México, en donde estaría retomando de nueva cuenta su energía, dado que ahorita las aguas están bastante cálidas en esa zona, y volvería a entrar a la República Mexicana por Yucatán con categoría 4, lo cual eso sería una fuerza enorme. Si es así, si llegara a entrar por Yucatán con una fuerza de 4, lograría atravesar toda la República Mexicana. Obviamente, al momento de llegar a tierra, se convertiría pues, evidentemente iría decreciendo hasta llegar a ser encima de Aguascalientes, exactamente encima de Aguascalientes, con categoría de tormenta tropical. Y todavía podría llegarle la fuerza suficiente para salir por lo que es la parte norte de Sinaloa, para integrarse a las aguas del Océano Pacífico y convertirse de ahí ya no en un huracán, ya no se llamaría huracán porque habría cambiado de océano, sino ahora sería un ciclón. Fíjese lo que son las cosas. Pero bueno, aquí lo interesante radica en que podría afectarnos y realmente afectarnos en caso de que llegara al centro de México en forma de tormenta tropical, si es que lograse llegar de nueva cuenta con categoría 4 al ingresar por Veracruz. De todos modos, por aquello de las recochinas dudas, más vale que se prepare usted para que durante esta semana, pues ahora sí que nos pase el agua y nos pase en serio. Por cierto, la posible trayectoria que podría tener el huracán o tormenta tropical Dean sobre Aguascalientes la puede usted ver allí en metroaguascalientes.com. Ahí están los pronósticos computarizados del Wonderground, tanto del trazo de la posible ruta de Dean, también como su paso por encima del centro de nuestro país. Ahí está todo el trazo y obviamente con las fechas probables en las cuales estaría pasando y las horas, incluso las horas en las que pudiera estar pasando por encima del centro de México. Vale la pena que le eche una checadita. Y le platico, amigo cibernauta, que los Rayos del Necaxa aprovecharon las fallas defensivas del Puebla para derrotar 2-1 a este equipo y de paso hundirlo en lo más profundo de la tabla porcentual en partido correspondiente a la fecha 3 del torneo Apertura 2007. Los goles del triunfo del duelo que se disputó en el Estadio Victoria fueron obra del uruguayo naturalizado mexicano Héctor Jiménez al minuto 2 y de Miguel Acosta al 75. Luis Noriega, por su parte, descontó por el Puebla al minuto 77. El Club Panteras de Aguascalientes liberó por fin su nueva página web, incompleta, como es costumbre, y 17 días después del mes de julio, como lo anunciaban próximamente, es decir, ya había estado checando Luis Vázquez González a ver si ya actualizaban esa página, y miren, hasta ahora ya está empezando a funcionar. El diseño, de acuerdo a Luis Vázquez, es bueno en general, algo totalmente diferente a los sitios de las tres temporadas anteriores, moderna y con una base para que permanezca en el tiempo, solamente actualizando la información y no necesariamente el diseño completo. Bueno, habrá que ver de igual manera tomamos la página está incompleta, pero bueno. Habrá que ver a ver si durante el tiempo que está pasando durante la temporada van mejorando los contenidos de esta página web de las Panteras de Aguascalientes, pero por lo pronto vaya hasta que por fin se pusieron las pilas allá en la directiva de las Panteras de Aguascalientes. Habrá que ver si las propias Panteras hacen lo propio. El presidente del Consejo de Administración del Club de Empresarios de Aguascalientes, Teodoro Olivares Ventura, informó de la próxima apertura de un centro empresarial y de convenciones que estará operando al norte de la capital. En este proyecto, que podría iniciar operaciones a principios de septiembre próximo, habrá una inversión cercana a los 60 millones de pesos. Las obras consisten en la adaptación y construcción de espacios de las instalaciones de 26.000 metros cuadrados que pertenecieron a unas cavas allá por el bulevar a Zacatecas, ¿se acuerda? Lo que era propiedad de Gutza. Ahí sería más o menos por allí, y para ello se estarían demandando la generación de 150 empleos para que luego, durante ya su funcionamiento, tuviera por lo menos 60 empleos directos. Una cosa sí nos confirma esto, amigo cibernauta, y vaya que ha sido un comentario muy socorrido entre los colegas de los medios de comunicación. Los verdaderos ganadores, cuando ganó Luis Armando Reynoso FEMAT, fueron los viejos priistas. Y bueno, dígame usted si no le hace a usted cosquillas el nombre de Teodoro Olivares Ventura dentro de este nuevo proyecto. Luis Gerardo del Muro Caldera, secretario de Obras Públicas, al dictar la conferencia Infraestructura para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, esto en el marco de la primera reunión regional Centro Occidente de Ingeniería Civil, dio a conocer que los proyectos estratégicos definidos para el equipamiento del Estado tendrán una inversión de cercana a los 2.950 millones de pesos. Estas obras ocupan una superficie de 7.856 hectáreas en áreas de infraestructura industrial, tecnológica, agrícola y económica en todo el Estado. Algunos de estos proyectos son la modernización del Distrito de Riego 01, el Centro de Convenciones y Exposiciones Tres Centurias, el Parque Tecnológico Tech Park y el Megaparque Industrial Multimodal, entre otros avalados por el Comité Técnico que coordina el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de Aguascalientes. Estos contemplan la generación de 21.400 empleos directos en el corto plazo, lo cual podría satisfacer al 50% la demanda anual proyectada, considerando a partir del segundo año un conservador crecimiento de 44.100 empleos en los años de su maduración. El funcionario dijo que hace algunos años en Aguascalientes se perdía competitividad y si bien se generaban empleos, la fuga de capitales de muchas empresas que migraban provocaba que se perdieran varias fuentes laborales. Agregó también que con el nuevo sistema integral de movilidad estatal se podría fortalecer y ampliar el sistema de comunicaciones terrestres, optimizando tiempos de recorridos y convirtiendo las vialidades urbanas y las carreteras estatales en medios seguros para el traslado de personas y productos. Fíjese que la actividad policíaca durante el fin de semana, por fortuna, estuvo flojita, Hubo viciosos detenidos, fardeos detenidos, ladrones detenidos, también hubo un vehículo localizado, una banda de cristaleros fue puesta fuera de circulación, y déjenme comentarle que en todo caso lo más destacable, por fortuna, en la actividad policíaca fue apenas el derrumbe de una barda este sábado pasado, allí a las 12:30 de la tarde. Esto sucedió en la avenida Juan López Elizalde, esquina con Ermita de San Sebastián. Allí, hasta ahí llegaron las unidades 1317, la 0990 de Protección Civil, la V25 del Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes se dieron cuenta de que una barda de aproximadamente 40 metros de longitud por 8 de alto se había derrumbado. Allí se entrevistaron con Juan Reyes Martínez, quien mencionó que se encontraba trabajando con un trascabo y en determinado momento observó que la barda se estaba comenzando a cuartear, por lo que rapidititito empezó a quitar la maquinaria que estaba allí en el lugar y cuando por fin apenas había terminado de quitarla, la barda, enorme barda, se había venido abajo. Por fortuna no hubo personas lesionadas, sin embargo los escombros obstruían la circulación de los vehículos en la calle Juan López Elizalde. Así pues, su propia maquinaria comenzó con el retiro de los escombros. Pero mire, vaya que tuvo premonición este muchacho. Las agendas para el día de hoy, el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT va a tener una agenda realmente pesadita, y es que a las 8:15 de la mañana estará en las instalaciones de Canal 6, sangronamente apodadas durante este sexenio Aguascalientes TV, allí en su programa semanal Gobernador Contigo. Luego, a las 9 de la mañana, estará inaugurando el ciclo escolar 2007-2008, además de también inaugurar la escuela secundaria número 34 en la calle Fernán González de Eslava, esquina con José de Jesús González García, en el fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción, en el sector Guadalupe. Posteriormente, a las 10:10 de la mañana, estará inaugurando el plantel Conalep número 3, que está en la calle Sebastián Lara, esquina Jerónimo de la Cueva número 103, también en el mismo fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción. A las 11 de la mañana estará inaugurando una escuela primaria en la calle Juan Alvarado Esquida Domingo Velasco, también allí en el fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción. Y luego, a las 11:40, estará inaugurando la escuela de preescolar que está en la calle Juan Alvarado Esquila Domingo Velasco, también en el mismo fraccionamiento. A la 1 de la tarde estará en la presentación del prototipo de transporte aeroportuario Aerocar en la sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno, y posteriormente recibirá allí a las 2 de la tarde en visita de cortesía a Gabriel Arellano Espinosa. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 11:30 de la mañana ofreciendo una rueda de prensa en el Salón Presidente. El clima para el día de hoy: la máxima 28 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones está al 20%, aunque es realmente poca puesto que la humedad está apenas al 40%. El punto de rocío será a los 11 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 9 kilómetros por hora que vendrán desde el oeste. La presión atmosférica estará en 30.09 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 35 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 42% de su superficie. Y déjeme decirle también, amigo cibernauta, que ojo, a lo largo de la semana estaremos viendo que el clima tenderá a hacerse realmente lluvioso por la presencia del huracán Dean, que podría llegar hasta acá en forma ya de tormenta tropical por ahí del jueves o del viernes. Prepárese. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le recomiendo que le eche un vistazo ahí a la página frontal de metroaguascalientes.com. Además de las actualizaciones de cómo está el paso del huracán Dean, también tenemos ya bien actualizadita la información policiaca con todo y sus fotos, amigos cibernauta. Y déjeme comentarle también que está allí la colaboración de Rafael Mendoza Toro, quien ahora ha escrito un interesante artículo titulado El Gambito de Calderón y Algo Más. Muy interesante, por cierto. Y esto es todo, amigos cibernautas. Nos estamos escuchando ya mañana martes.